bonita que te ves, mi morenita. Tus ojos color café y el aroma de tu piel se respira en el aire. Vos sos la reina del baile. Qué bonita, qué bonita, qué bonita que te ves, mi morenita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita que te ves, mi morenita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita.